Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Nos comunicamos con María Fernández Benetti, que es de la Asociación por la Justicia Ambiental, quien junto a un grupo de ONGs, también organizaciones, académicos y cátedras, están pidiendo una solicitud urgente para que la Cámara de Diputados de la Nación brinde tratamiento inmediato a la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Humedales, para la Ley de Humedales. Por eso queremos hablar con María para que nos cuente cuál es el trabajo que está haciendo la asociación y bueno, y cuál es el pedido específico que están haciendo. ¿Cómo te va? Bueno, un poquito, somos un grupo grandísimo de organizaciones y de asambleas territoriales, que la mayoría del litoral, que son las provincias más afectadas por todo el tema de la degradación de los humedales y por las inundaciones que ya todos conocés. Bueno, hay un grupo grande que tenemos mucho respaldo de la parte académica y de muchísimas cátedras. O sea, la parte técnica está apoyando muchísimo todo este reclamo actual. Claro, la Ley de Humedales ya. ¿Desde cuándo se está debatiendo el tema de la Ley de Humedales? Bueno, esta, antes que nada, quiero aclarar que es una ley de presupuestos mínimos, como es de vos, como la Ley de Glaciares, sí. O sea, que fijaría, en el caso de sancionarse, fijaría una política ambiental nacional aplicable a todo el territorio de la nación, como una base, como pautas básicas de manejo y de conservación de todos los humedales en la Argentina. Nosotros recordamos que tenemos el 23% de nuestro territorio abarcado por humedales, o sea que no es un ecosistema menor y el cual requiere una urgente protección. Esta ley está dando vueltas en el Congreso 5 años. Ajá. En el medio de muchos proyectos que han ido y venido, que han perdido estado parlamentario, y actualmente, que es con el cual estamos ahora, es un proyecto que ha sido un resumen de varios proyectos de distintos senadores, y tiene media sanción de Senado, que obtuvo en octubre del año pasado. Ajá, de Senado ahora pasó a Cámara de Diputados, entonces. Exactamente, ahora necesitamos que este año sea tratado en diputados, porque un dato no menor es que este proyecto, de no ser tratado en lo inmediato, perdería nuevamente estado parlamentario el 30 de noviembre del 2017. Claro, quedan algunos meses para tratamiento. Contame, ¿y qué...? Exacto, Vos sí. Sos de Entre Ríos, sos de la provincia de Entre Ríos. Están, también hay gente trabajando, sí, de Chaco, de Corrientes, de Santa Fe, de Provincia de Buenos Aires, me imagino también, que son toda la cuenca del Delta, ¿no? Por supuesto, o sea, somos, nosotros ahí pusimos en el comunicado algunos voceros, pero en realidad atrás nuestro hay muchísimas organizaciones que hace años que vienen luchando por el tema humedales, para ponerlo en agenda. Y el año pasado, cuando en febrero del 2016 nuestro presidente asumió como un compromiso ambiental y como parte de su agenda prioritaria la Ley de Humedales. Entonces, por eso reclamamos y apelamos a toda esta promesa por parte del gobierno de hacer un urgente tratamiento de humedales. ¿Por qué te crees que no sale la ley? ¿Por qué piensan que no sale la ley todavía, que está parada? ¿Es por un tema de conservación de tierras, del valor de las tierras? ¿Es un tema más bien burocrático? No, o sea, los no defensores de la ley tienen nombre y apellido, en el sentido de que, nosotros tenemos... ¿qué pasa? Estos ecosistemas que son poco conocidos de repente en el común, sí. Es como que poco a poco se van conociendo los valores, todo el valor biológico y los valores los valores ecosistémicos que tienen los humedales. Claro, de reserva de agua dulce, de regulación de inundaciones, de... bueno, de inundaciones es crucial. De ecosistemas es crucial, particulares. Son esponjas, son los lugares donde escurre el agua que viene. Cuando viene más agua de lo común en el cauce de un río, un arroyo o cualquier cuenca, estos son los que absorben esa agua excedente. Son las partes, son esa parte del territorio que tiene agua, por momentos tiene agua, por momentos del año no tiene. Sí, o sea, ¿y qué pasa? Las épocas de sequía son los reservorios de agua para tomar, para los animales, para los cultivos. Tienen un valor económico también la preservación de estos ecosistemas. Sí, perfecto. A ver, lo que pasa es que también se ven, claro, influenciados por las construcciones, ¿no? En muchos lados por los asentamientos y por las construcciones de barrios residenciales y esas cosas. Exactamente, o sea, los grandes... ¿Cuáles son los enemigos de los ecosistemas de humedal? Los desarrollos inmobiliarios, como bien dijiste vos, que pueden ser, o sea, nosotros apelamos a las construcciones de los barrios, que hay un montón, que conocemos toda la cuenca del río Luján, que ha sido afectada por la construcción de megabarrios privados en las, justamente en todos estos terrenos bajos que son cercanos a los cursos de agua. Claro. También están las, también están los barrios, las viviendas precarias, ya hubo varios intentos de relocalización en las distintas jurisdicciones. Que muchas veces son gente que pierde todo cuando sube el río, ¿no? También. Exactamente. O sea, tendría que haber un ordenamiento del territorio y una política pública clara en el cual haya un fundamento clarísimo y que tenga aplicación a toda la nación de por qué no podemos urbanizar cercanos a los ríos, en los valles de inundación de los ríos. Sí, sí, sí. Eso por un lado. Después está el otro tema, que es el tema más productivo, es el tema de qué uso productivo le podemos hacer a estas tierras. Que si bien no son tierras que no sirven para nada, por supuesto, tienen un valor tremendo, pero lo que no podemos hacer es, por ejemplo, monocultivo sojero, aplicando, o arrocero, aplicando un combo de venenos a nuestras reservas de agua. Sí, porque esos son nuestras reservas de agua. Sí, han llegado denuncias incluso ya de la zona de Corrientes, ¿no? Donde el agua viene con residuos de bueno, de todo lo que es el cultivo de los agrotóxicos, ¿no? Sí, aparte hay un tema elemental, que los humedales son los que recargan nuestras aguas subterráneas, nuestros acuíferos, que son nuestras reservas futuras. Si nosotros seguimos contaminando el agua superficial, vamos a contaminar nuestros acuíferos. Entonces es como un tema crucial que no puede dejar de verse. Entonces hay que hacer muchos ajustes urgentes. ¿Por qué decimos no podemos esperar más? Porque se siguen habilitando barrios, porque se sigue degradando el delta entrerriano, el delta de la provincia de Buenos Aires, o sea, toda la parte de islas, se sigue haciendo ganadería intensiva, se sigue haciendo ese terraplena, lugares para recuperar tierras para cultivo, cosas que no tienen que hacerse en este tipo de ecosistema. Perfecto. Bueno, entonces, ley de humedales, el posible tratamiento, por supuesto que además esto daría un inventario de humedales, porque también se podría estudiar en cada zona dónde están localizados y cuáles son los que hay que proteger. Es decir, sería un paso adelante en la preservación del medio ambiente. Sí, sería un paso. Tampoco es la ley, no es la ley perfecta, ha tenido mucho recorte, es la ley que se llevó. Va a ser una herramienta que es el primer paso, luego se perfeccionará y bueno, justamente tiene que ir acompañada también de decisiones políticas importantes. Sí, por supuesto. Y de presupuesto. De presupuesto, que es importantísimo también. Pero bueno, allí también, como decías, en la superficie, en la cantidad de población afectada, hay una gran parte del país, ¿no? Exactamente. Quería recordar que, bueno, esta ley en este momento está en tratamiento en la Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados, que está en cabeza del diputado Julio Solanas, que por suerte es de Entre Ríos, un diputado litoraleño que sabe exactamente lo que son las inundaciones. Y, bueno, la comisión cabecera es Asuntos Marítimos, que es donde primero tiene que aprobarse este proyecto y después pasará a Ambiente, Agricultura, tiene todo un camino por recorrer. Perfecto. Por eso instamos a que sea urgente este camino, porque necesitamos ley de humedales ya. María Fernández Benetti, muchas gracias por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Bueno, gracias por el espacio. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos.